Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. No, era otra cosa. Bienvenidos a la noche paradigmática. Estas risas de madre mía, un chiste malo, empezamos muy mal. Casi son saco de... la guitarra. Estamos ya borrachos de sueño, ¿no? Exacto, estamos en esa fase. Esteban, Adriana, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué, a ver, qué me traéis esta noche? A ver qué traemos. ¿Cómo va esto? Pues mira, vamos a empezar con el Instituto Ourobros. Principios de la física. Uy, encima nos tienen que explicar esto cositas. Esto se pone intenso, ¿eh? Se pone muy intenso. Sí, sí, nos tienen que explicar también cositas de la semana pasada. Se vienen cositas. Se vienen cositas. ¿Y después? Pues sí, bueno, luego vamos a tener esta My Temáticas de nuevo aquí. Es verdad, que ya huye de los números naturales y me ha dicho en spoiler que va a ser algo de números enteros y repito, wow. Textualmente la broma de nuestro director, o desnatados, ahí os lo dejáis. Yo iba a decir, mejor entera que aplazo, pero ya está. Bueno, ¡hala! Choose your fighter, lo que vosotros queráis. Pero claro, eso no es lo que dice el canca, pero bueno, ya no, está. Venga, va, vamos a seguir. ¿Qué hay más? Vienen los Borbones, ¿no? Estas dinastías. Uy. ¿Que vienen o se van? Bueno, nunca se han ido, en verdad, ¿eh? Pero esta entrada es la de los chistes malos, qué horror. Vale, y después de los Borbones, con Gonzalo, ¿qué tenemos? Pues tenemos otra vez la mejor parte, la agenda cultural. Sí, ahí te saltas. ¡Ay, el director te va a echar! Eso no es importante. Esa, ¡qué fuerte! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, que me van a echar la bronca! ¿Qué crees que viene el director? Encima ha sido epic movie, o sea... Y encima delante del director. ¡Dios mío, no me lo puedo creer! Javier, Juan, ¿puedo entrar ahora mismo? Javier, Juan, me... Estamos escuchando a los dos. Vamos a ver. O sea, para una vez que estoy yo en la tercera... Que hay que hacer la cosa bien y te salta la sección del cine, que está la gente, por favor, di qué película es mala, que se nos fiamos de ti, tío, no sé qué, con el peliculón que traemos hoy. Hoy. Sí, que le encanta en su punto de clima. Hoy en el cine, Epic Movie. Vaya mierda, Epic Movie. Bueno, continúa. Bueno, y después sí, Adriana, nuestras queridas asientas culturales bien preparadas. A ver si mantienes tu puesto. Ay, Dios mío. Nada, con esto os dejamos, como ya habéis visto, el director de nuestros corazones, Rafa Macho, en el aparato técnico, Javier Juan, en la edición Evil Sounds o Eduardo Carbonell, depende de cuánto le conozcáis. Luego mis colaboradores, Adriana y Esteban, y servidora Teresa, comenzamos. En el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. ¿Cómo se despliega la vela? Se abre la herida y me sangra. Bienvenidos a Urobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobr quien nos prometió que nos daría explicaciones la semana pasada. Chan, chan, chan, son una canción, así que José María, Sergio, bienvenidos a la noche paradigmática y a vuestra sección. Urubururus. ¿Cómo estáis? Hola, buenas, Teresa. Encantado. Muy buenas. Hoy nos traéis cosas más que no sé si van a estar del todo relacionadas con Marte, pero físicas un rato, ¿no? A ver, comentadme, ¿cómo va esto? Pues a ver, que mira, que te cuente, nos va a contar Sergio, ¿vale? Venga. Hoy la sección es un poco suya y vamos a hablar de conceptos importantes de física, ¿vale? Fundamentales de la física. Entonces, no bueno. Muchas cosas de tener los pies en la tierra. La venga, heavy metal, os escucho y os escuchamos en la noche paradigmática. Bueno, en realidad, os he propuesto hablar de los principios fundamentales de la física, pero como una excusa para volver a hablar de Heisenberg, pues ya sabéis que me gusta a mí mucho hablar de Heisenberg. A ver, a ver. Y bueno, Heisenberg, el físico alemán, pues el más brillante de todos los padres de la mecánica cuántica, pues tiene un libro de divulgación, filosofía, que se llama La imagen de la naturaleza en la física actual. Ajá. Actual de 1955, claro está. Me queda un poco raro llamarlo La imagen de la naturaleza en la física actual, refiriéndonos a 1955. No sé, sería algo así como decir en el mes de febrero que el Belén sigue abierto, ¿no? Es decir, atrás, ¿vale? Habrá sitios. Entonces, donde sí, ¿eh? Ya hemos comprobado en Noche Paradigmática que el Belén sigue hasta los últimos. Pobre Heisenberg, no he podido usar la palabra actual por si acaso 50 años después alguien le tenía en cuenta. Claro. Entonces, bueno, este libro lo leí cuando tenía 17, 18 años y hay un párrafo que me marcó muchísimo y os lo voy a leer. Perfecto. Dice lo siguiente, ¿os lo leo en alemán? No, es broma. No. Ay, no, por favor. No, no aquí no nos gusta, bueno, no. Los bellos como escarpias. Bueno, a ver, voy. Toda la energía de nuestra cultura occidental procedió siempre del estrecho enlace de las cuestiones de principio con la actuación práctica. Cuestiones de principio. Enlace de las cuestiones de principio con la actuación práctica. En el dominio meramente práctico, otros pueblos y otras culturas alcanzaron un saber equiparable al de los griegos. En cambio, lo que desde el primer instante distinguió al pensamiento griego de los otros pueblos fue la aptitud para retrotraer todo problema a una cuestión de principios teóricos, alcanzando así puntos de vista desde los cuales fue posible ordenar la polícroma diversidad de la experiencia y hacerla asimilable por el intelecto del ser humano. Leer a los griegos significa ejercitarse en el uso de la más poderosa herramienta intelectual que el pensamiento del occidente ha conseguido crear. En ese sentido puede decirse que la educación humanística proporciona también un saber muy útil. Esto lo escribe Heisenberg en la discusión acerca de si las cosas que se enseñan en las escuelas son demasiado teóricas y quizá deberían poner los pies en la tierra y dedicarse a cuestiones más prácticas, ¿no? Que la escuela sea más útil, ¿no? Esto sí que puede ser actual al final, ¿eh? completamente, eso es completamente actual. Ahí el nombre del libro sí que está bien puesto, porque ahí Heisenberg defiende las humanidades, ¿no? Y que justo, bueno, lo hemos hablado en este programa, ¿no? Que es lo que les pasa ahora a las humanidades, ¿no? Y que no se valoran como se deberían valorarse, ¿no? Y Heisenberg de alguna manera defiende que la ciencia es una humanidad, la ciencia la hace el ser humano, ¿no? Uh-huh. Y justo precisamente el conocimiento de las humanidades es lo que le da el poder a la ciencia, ¿no? Él dice que realmente donde está el poder de la ciencia es en entender el mundo a partir de primeros principios. Es decir, la ciencia no es un conjunto de hechos o de conocimientos que uno tiene que aprender, pues como si fuera una enciclopedia. Uh-huh. No, la ciencia está estructurada en base a primeros principios. Y hay unos primeros principios y a partir de ahí buscamos entender la naturaleza, pero solo con unos pocos elementos, y que de esos pocos elementos se pueda deducir qué es lo que ocurre con toda la naturaleza. Entonces, esta idea es súper potente. Sí. Es que es un ejemplo claro de lo que era un científico o un intelectual, en cualquier caso, de su época. Quiero decir, eran gente que iba más allá Heisenberg era físico, pues no era solo físico. O sea, el hombre tenía un interés claro y tenía una amplitud de mira y analizaba la realidad desde diversos puntos de vista. Y, por supuesto, no desdeñaba el conocimiento humanístico, ¿no? Y el abordaje del conocimiento desde todos esos puntos de vista y tenerlo bien en cuenta. O sea, quiero decir es que a lo mejor a él no le obligaron a especializarse al máximo como a lo mejor sí pasa en la actualidad, ¿no? Claro, eran gente que tenían lectura. Entonces, que se nutrían de digamos de lectura y de una vida interior e intelectual rica, quiero decir, más allá de lo que probablemente en clase o en la escuela le obligasen a estudiar. Claro. Ahí se nota mucho la diferencia de formación entre los físicos alemanes punteros y los que luego, cuáles fueron los físicos punteros después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya con la llegada de los nazis al poder, los nazis te cargaron la ciencia y la tecnología alemana, se la cargaron, porque en cuanto tú empiezas a poner normas intolerantes, los judíos y los comunistas no pueden ser funcionarios, no pueden ser profesores de universidad, pues claro, te estás cargando pues a gran parte de la élite científica, ¿no? Claro, por Estados supuesto. Unidos fue el país que lo recogió, y en Estados Unidos los discípulos de esos científicos que fueron a Estados Unidos, que pasaron a ser los científicos punteros, como Feynman, por ejemplo, ¿no? Ya no tenían una formación humanística tan fuerte como tenían los alemanes, ¿no? Y eso ahí se perdió muchísimo. Entonces, en ese sentido, lo que dice Heisenberg es muy, muy actual. Es verdad que queda bastante obsoleto, y eso sí lo quiero remarcar, la visión eurocéntrica de Heisenberg, ¿no? Decimos, no, es que el pensamiento de Occidente es claramente superior al resto del pueblo, ¿no? Parte del texto es obsoleta, ¿no? No sé qué opináis vosotros de esa parte, pero... Obsoleta, pero bueno, que es... Sigue primando hoy en día un poco, ¿no? Esta sensación de que lo nuestro es lo único que se hace y no hay nada más allá. Por lo menos en otros ámbitos yo lo estudio un poco como con esa visión y la crítica a esa visión al final. Con la europea, también incluso la germanocentrista. Sí, también. Pero vamos, de hecho... A ver, no hay nada malo en presumir de cosas de tu cultura siempre que no pisotees a la demás, claro, ¿no? Por supuesto. Y ahí yo creo que Heisenberg sí tiene motivos para presumir del hecho de que la cultura occidental, la que está fundada en las raíces de la antigua Grecia, ¿no? Uh-huh. Que esté basada en primeros principios, ¿no? Y entonces me gustaría poneros un ejemplo de qué es lo que pasa con los principios fundamentales cuando uno intenta entender las cuestiones prácticas en base a principios fundamentales, que ocurre una cosa que nadie se espera, y es que cuando tú coges un principio fundamental de la física y le sumas otro principio fundamental de la física, estás sumando 1 más 1. Ajá. Pero el resultado no es 2. El resultado es más de 2. Uy, al final Fran Perea tenía razón. Perdón por la broma fácil. ¿Quién tenía razón? Fran Perea. 1 más 1 son 7. había olvidado esa canción, no te voy a perdonar que me la hayas recordado, ¿eh? Ya la traigo. Y habías hecho bien, quiero decir. Oye, de verdad, que seguro que Fran Perea nos está escuchando ahora mismo, vamos a tenerle un poquito de respeto. Un saludo a Fran Perea. Un saludo desde la noche paradigmática, Fran Perea. Bueno, sí, perdona, que quedaba más de dos, ¿no? Sí, ahí es donde viene la potencia de realmente estructurar el pensamiento racional en base a primeros principios, ¿no? Entonces, uh-huh. Os quería poner como ejemplo la relatividad especial, ¿vale? Y así hablamos un poquito de física y Venga. No hablamos de cosas tan un poco tan generales, sino vamos a algo un poco más concreto, ¿no? La relatividad general surge, lo hablamos en hace ya varias semanas, participé también en el programa, me preguntó Rafa, ¿no? Por una contradicción que había, ¿no? Uh-huh. Entre... Parecía que el principio de relatividad estaba en contradicción con la ley del electromagnetismo. Bueno, pues si os parece, os cuento un poquito de qué es eso del principio de relatividad. Claro, por supuesto. En contradicción y por qué uno más uno son más de dos, ¿vale? Venga. El principio de relatividad dice básicamente lo siguiente. Lo que dice es que si tú coges al campeón o la campeona del mundo de ping-pong y lo metes en un tren de alta velocidad a 300 km por hora, si el tren va a velocidad constante y el tren no vibra, porque hay veces que vas en el AVE y el AVE vibra un poquito, ¿no? Sí. Algo se mueve más todavía que el AVE, ¿no? A 300 es difícil, ¿no? Que no vibre. Pero bueno, si consigues que no vibre el tren y que vayas siempre a 300 km por hora y te pones a jugar con el campeón del mundo de ping-pong, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Quién gana? José María, contesta. A ver, ahí es una trampa. Yo es que ya me sé la respuesta, pero o sea, voy a hacerme el que no tengo ni idea. Venga, va. Pues claro, va. Venga, el que juega en dirección hacia donde va el tren suma la velocidad del golpe que le da a la pelota a la velocidad del tren, con lo cual sus golpes van a una velocidad sumatoria de la velocidad que le imprime el golpe de la pala más la velocidad que lleva el tren, o al contrario, porque el tren va para allá y entonces se resta. Entonces, en ese concepto que está planteando Sergio, no sería lo mismo jugar de lado, tirando la pelota del lado hacia donde va el tren, que en contra de hacia donde va el tren. ¿Esto es Pero correcto, Sergio? Eso tiene trampa. O sea, que José María clama que es capaz de vencer a campeón del mundo de ping-pong. Ha subido en el AVE. Por supuesto. Bueno, subido en el AVE y con los ojos cerrados. Por supuesto. Mientras que no se tenga que conectar a ninguna plataforma online. Y con una mano atada a la espalda, probablemente también. ¡Wow! Bueno, José María ha caído en la meta trampa, porque es una meta trampa, porque la trampa es que no hay trampa. Es decir, evidentemente, el que gana es el campeón del mundo de ping-pong. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la pelota de ping-pong, las leyes de la física que gobiernan el comportamiento de la pelota, son exactamente las mismas que si el tren estuviese quieto. ¡Anda! Es que la pelota va lo mismo. Fran Perea lo habría adivinado. Claro, eso es lo que dice el principio de relatividad, básicamente. Es que por el hecho de estar en un tren a 200 km por hora, vas a ver, el mundo se va a comportar de acuerdo a la misma ley. Uh-huh. Entonces, claro, esto entró en contradicción pues con la ley del electromagnetismo, que decían que la luz tiene que ir a 300.000 km por segundo. En ese momento la luz irá a esa velocidad, pero si yo voy en un tren persiguiendo la luz, la tendré que ver más lenta, ¿no? ¿Sí? Pues no, resulta que se ve siempre igual. Entonces, claro, ahí había una contradicción y dices, no puede ser. O sea, si la luz se ve siempre a la luz siempre se observa que va a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Ajá. Siempre, aunque tú vayas en un tren persiguiéndola. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es una ley de la física y tiene que ser la misma, de acuerdo con el principio de relatividad. Entonces, la única forma de entender eso, que choca con nuestra intuición, es que, claro, la velocidad es espacio entre tiempo, ¿no? Sí. Pues entonces es que el tiempo no es lo mismo para un observador que está sentado al lado de la vía, la estación del tren, y el que va en el tren. Es decir, ya el tiempo cambia. ¿Qué es decir, a ver si nos aclaramos. Si tú tienes un tren que mide desde la locomotora del final a la del principio 300.000 kilómetros de largo, o sea, el mega AVE, y tú coges con una linterna y enciendes la linterna en una de las locomotoras, como el tren mide 300.000 kilómetros de largo, la luz de tu linterna tardará en llegar desde que la enciendes hasta la otra locomotora un segundo. Un segundo, pero ¿no? Ese... Un segundo. Claro. Pero eso claro, pero... va a ocurrir igualmente tanto si el tren está parado como si el tren está andando. Wow. Y no sería claro, esperable porque si el tren está andando, la luz va a tener que recorrer toda esa distancia más toda la distancia que a la vez está recorriendo el tren desde claro, durante ya. todo ese segundo. Con lo cual, al final, sí. En todo ese tiempo, o sea, que en todo ese tiempo, que sigue siendo un segundo, la luz habría recorrido más de 300.000 kilómetros. Pero como eso no puede ser, pues entonces al final lo que acabamos diciendo es que no, recorre 300.000 kilómetros, pero el tiempo no ha sido un segundo, ha sido... quiero decir que es verdad, no es intuitivo, ¿no? No es nada intuitivo. El tiempo ha sido como el tiempo que ha pasado en esta sección a la velocidad de la luz. Es que, madre mía, los principios de la física tienen toda la razón del universo que le vamos a hacer. No era claro, nadie Heisenberg, madre mía. Lo que ocurre es que, claro, fijaos, dos principios fundamentales, el principio de relatividad y el principio que me dice que la velocidad de la luz es constante, la única forma de hacerlos compatibles y de sumarlos es obteniendo cosas que son contraintuitivas, obteniendo cosas que parece que chocan con nuestra experiencia diaria. Con lo cual, al final, al juntar dos principios, obtienes mucho más que la suma de esos dos principios. Obtienes cosas nuevas, cosas inesperadas. ¡Eco! Aquí hemos llegado al quid de la cuestión. Vale. Por eso uno más uno son más de dos. Claro. Ahora tiene todo el sentido del mundo. Me pregunto si habrá algún tipo de canción que enlace este tipo de divagaciones en estos eurogrupos. Sí que la hay, porque los principios de la relatividad cambiaron radicalmente la forma de entender el mundo, ¿no? Pero simultáneamente se estaba también gestando a principios del siglo XX otra revolución, que es la revolución cuántica, que también cambiaron completamente la forma de ver el mundo. Y ahí fue donde participó Heisenberg, ¿no? Heisenberg fue el primero que hizo una formulación de la mecánica cuántica relativamente rigurosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, la canción que os queremos proponer esta semana va sobre eso, sobre el momento en el que Heisenberg, se encontraba mal, estaba enfermo y se sí. fue a una isla que está al norte de Alemania, porque ahí no había polen en esa isla, y entonces estaba recuperando, y ahí fue donde terminó su mecánica matricial y empezó a escribir las primeras ecuaciones de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces resulta que hay una canción que habla de eso. ¡Uy! Habla de... ¿Qué le va a decir? El principio de indeterminación de Heisenberg, ¿no? Ese principio, ¿no?, de la física, que qué pasará cuando ese principio lo mezclamos con los principios de relatividad. Ya tenemos tres, pero tú más de tres, ¿no? Bueno, lo podemos dejar para otro programa. Lo veremos detenido. ¿Cuál es la canción? Un saludo para Fran Perea, pero la letra de la canción, también un saludo para quien compuso la canción de 1 más 1 son 7, porque en fin, el contenido sí, el contenido no es el mismo. Pondremos a Fran Perea en otro momento. ¿A ti te gusta Fran Perea, Teresa? ¿A ti te gusta Fran Perea? A mí, claro que me gusta, porque representa mi infancia, y 1 más 1 son 7, ¿quién me lo iba a decir? Pero ¿cuál es la canción que vamos a poner? Que me pierdo. Bueno, se llama Heisenberg Aha, y es de una pianista de jazz norteamericana, se llama Lori Enrique. Oh. No sé si la conocéis. Sí, y, qué guay. Sí, y bueno, y os va a gustar muchísimo más que Fran Perea, ya veréis. Pues nada, vamos a compararle con Fran Perea a ver quién gana, y un placer teneros en vuestra queridísima sección Nourobrobrobros. Sí, nos vemos a la próxima. Comentar lo de la canción 39. Si los astronautas salen en el año 39, están un año de viaje y vuelven en el año 39, ¿cuánto tiempo han estado de viaje los astronautas? Uf. Sergio, ¿nos quieres pegar un tiro en la cabeza? Yo soy de letras. ¿Qué te hemos hecho, Sergio? ¿Qué te hemos hecho para que nos trate así? ¿Cuánto? Di el resultado. Claro, ellos han estado un año, pero como el tiempo no es el mismo para cada observador, en la Tierra han pasado 100 años. Están en el año 39 del siglo. Esa fue la idea que tuvo Brian May. Con estas duras declaraciones, nos vemos a la próxima. Un placer, Sergio. Un placer, José. Igualmente. María. Y hasta luego. Hasta luego. Electrons are highly mysterious. This topic indeed is quite serious. It's starting to feel so imperious. I think I'm becoming delirious. I wanted to finally grasp the quantum mechanics at last. I stayed up for half a night reading And by morning I felt like retreating. I hardly could see how this thing could be a concept I could comprehend. It's as if I'd come to the point I was numb all the way to my mind's bitter end. After all those hours of thinking, just as I felt I was sinking, I was saying things like I-I-I-man when I heard the voice of Dr. Feynman. He gave some advice that sounded quite nice. He talked about imagination. We must stretch it out to the utmost, a companion to our concentration. When we open our minds and calmly let go of needing things to be familiar, we can then head on face them and gladly embrace them and celebrate at the peculiar. An electron looks like a particle, and it also acts like a wave. And once I began to accept this, that electron began to behave. This is called complementarity, when a concept that seems a disparity is the very best way we can show how a set of phenomena go. He went on to say how he learned this one day while studying dear Werner Heisenberg, who walked after dark to his neighborhood park just to keep his blood pressure from rising. And as he walked on in his torment, questioning waves versus particles, he encountered his own aha moment, which is now found in hundreds of articles. More than 80 years ago, Werner Heisenberg managed to show probability and uncertainty both exist, we must agree. The future's unpredictable, no matter how well we see. Dear Heisenberg, embrace this, the beauty of uncertainty. You can either know where the electron is or where the electron is going, but you can't know both at the very same time because the measuring affects what you're knowing. Again, it's called complementarity, when a concept that seems a disparity is the very best way we can show how a set of phenomena go. The very act of observing changes an electron's location, and I'd be remiss if I didn't say this was a bit of a collaboration. The ideas that all came together for Heisenberg to have his zinger were inspired by studies before that came from Niels Bohr and Schrödinger. And indeed, Schrödinger and Bohr were inspired by who came before, like Pascal and Coulomb and Newton and Maxwell and Einstein and more. There's a path from all of this knowledge, and it's leading directly to you, to pick up where others left off and discover a concept that's new. And remember, your imagination is a voice inside that can help you to understand quantum mechanics and so many more things about you. These particle waves are so active, in each atom they're racing around. They're all taking up so much room, and they really and truly astound the vast spaces where electrons roam. I mean, we're not as solid as we thought. So actually, when you sit down to tea, you're levitating on the spot. The wider the concept, the more fun it is. I feel scientifically brave. Thanks to dear Heisenberg's aha, we know an electron is both a particle and a wave. Bienvenidos a Maite Temáticas con nuestra querida Maite. ¡Hola, Maite! Hola, Teresa, qué interesante. Maite, matemática y poeta. Ya lo sabemos que tiene esa doble faceta ahí escondida. ¿Qué me traes? ¿Números naturales? ¿Los otros? No, tengo una mala noticia. A ver, uy. No nos apañábamos con los naturales nada más en el mundo. Ay, Maite. Sí. A veces había que tirar de había ratos. Que ver la diferencia entre dos cosas. Pues yo tengo tres hijos y tú tienes dos, pues yo tengo uno más que tú. Pero claro, cuando llegó el número cero, gracias al Khwarizmi, que lo trajo de la India, uh-huh. Bueno, pues ya también podíamos hacer la diferencia entre 4 menos 4, que son cero. Pero algunas veces había que restar un número que era más grande. No podíamos restar 5 menos 7, uh-huh. Ni 1000 menos 2000. Entonces, estaba muy bien contar 1, 2, 3, pero nos hacían falta el lado oscuro, los números negativos. Chan, chan, chan. Te tendrían que pasar el canon de Pachelbel al modo menor ahora mismo. Los números negativos. Bueno, los números enteros. Es de lo que vamos a hablar hoy. Los que no tienen decimales. Y los números enteros son tan importantes que los alemanes los engloban todos dentro de simplemente números y los llaman, claro, en alemán. ¿Cómo se dice números en alemán? Zahlen. ¿Cómo? Zahlen. Oh, vale. ¿Por qué letra empieza Zahlen? ¿Por Zeta? Zeta. Pues si bien N representa el conjunto de números naturales, Zeta representa a los números enteros. Y al zorro también. ¿Comparten sí. esa peculiaridad? Sí, el zorro. Ya no será el zorro lo mismo cuando lo veamos. No, ahora no. Enseñamos en el colegio los números naturales. Sí. Después enseñamos que también hay enteros, porque hay algunos negativos. Bueno, al principio no decimos directamente que sean ni siquiera positivos, negativos, enteros, pero sí es verdad que muchas veces tenemos que restar pues 5 menos 7. Y claro, 5 menos 7 ya no pertenece al conjunto de números naturales. No, no te da cero, naturales. Ni te da nada positivo, no. No, no, no. Entonces tenemos que irnos a los números negativos. Vale. Los números Perfecto. Negativos se conocen desde hace miles de años. Una cosa curiosa es cómo los distinguían en China de los positivos de los negativos. Lo hacían de una manera muy chula, con colores. Ah, mira, ¿ves? Me gustan los chinos y sus colorines. Sí, pues lo que pasa es que, si lo pensamos, nosotros hoy en día muchas veces ponemos también los números negativos en un color. Uh-huh. A lo mejor tenemos una tabla o un extracto bancario y salen todos los numerillos en negro. ¿Y cómo salen los negativos? En rojo. Bueno, pues los chinos lo hacían al revés. Uy. Lo positivo era lo rojo y lo negativo era negro. Sí, sí, tenían como unas varillas para contar y los distinguían por colores. Ajá. Vale, vale. Y hoy en día también lo hacemos mucho en clase. Les ponemos dos colores. Uh-huh. A mí me gusta usar muchas veces la goma Eva en rojo y en azul. Ah. Y yo no hago como los chinos. Yo le pongo al rojo los negativos. Y al azul son los positivos. Claro, si pongo, por ejemplo, dos barras en rojo y dos barras en azul, pues se va una roja con una azul, se van y se queda cero. Claro, sí. Dos menos dos son cero. Y si pongo tres barras azules y dos rojas, claro, se va un azul con una roja, otro azul con una roja, y ya no me quedan rojas, solo me queda, ¿cuántas me quedan? ¿Un azul? Pues me queda uno. Pero si hay más cantidad de rojos que de azules, pues al final me queda rojo. Una cantidad roja que es negativa. Por primera vez estoy siguiendo a matemáticas a la primera. Se ve que estoy mejorando. Bueno, porque esa es mi intención, acercar los conocimientos matemáticos a la gente de letras. Un saludo para todos los que estáis aquí conmigo. Pues muchas personas, muchas culturas, muchas civilizaciones ya se hablaba en teoría de los números negativos, pero no creían mucho en ellos, ¿sabes? Como que, bueno, existen, sí, hasta sabemos operar con ellos. Pero no había una traducción, no sé, los tenían como casi una cosa teórica, no era práctica. Sí. Pero lo curioso es que explicamos en el instituto los números naturales, después los números negativos, uh-huh, y después nos vamos a los quebrados. Pero nada, en la realidad, en la historia ocurrió al revés. Después de los naturales, lo que ocurrió es que hacían falta las fracciones. Ajá. Y por eso, desde hace miles de años, existen documentos e inscripciones donde se utilizan las fracciones. Porque un quebrado, que fue también Leonardo de Pisa, que lo vimos en el programa anterior, que fue el que tradujo al latín, uh-huh, el sistema numérico decimal, que trajo al juarismo, vale, aquí al Al-Ándalus. Y pues fue también quien por primera vez habló de estos números que ya existían en, por ejemplo, inscripciones en el Antiguo Egipto. Uh-huh. También existen documentos como el papiro de Rin. ¿Te suena el papiro de Rin? No. Es un documento que data de unos 1500 a.C. Oh. Y ya ahí se da un método para operar con fracciones, muy rudimentario. Ellos operaban con fracciones, aunque realmente pues se basaban, vamos a imaginar que tenemos una gallina o un pollo asado. Claro, yo soy, lo divides en fracciones. Yo soy incapaz de tomarme un pollo asado. ¿Y tú, Teresa? No, no. Bueno, a ver, depende del día, ¿no? Pero voy a decir que no. No, no. Bueno, y si lo partimos a media, tú te tomas medio pollo y yo medio pollo. Sí, eso lo puedo afrontar, sí, sí. Entonces, claro, ya no me vale lo de los números el 1 o el menos 1. Porque si yo me tomo un pollo y te lo he quitado a ti, tú tienes a lo mejor, dices, menos 1, me ha quitado el pollo. Claro, y algo quiero comer. Esto, ¿ves? Si me relacionas matemáticas con comidas, yo te sigo, Maite. Pues mejor lo repartimos. Y siempre claro. Que repartimos, hacemos parte de algo, como el pollo. Vamos a partirlo en dos. Compartir y vivir. Tú te quedas un pollo, la mitad del pollo y yo me quedo la otra mitad. Uh-huh. Ya tenemos fracciones. Siempre que quiero repartir algo, tengo que hacer algo porciones. Y de ahí sale, surge la idea, Leonardo lo tradujo como ruptus. Uh-huh. Y aquí en español se tradujo como quebrado y por eso la letra que simboliza los números fraccionarios en español es la Q de quebrado. Ah, podría haber sido la R de ruptus, ¿no? Claro, pero en español, como decimos quebrado, le hemos puesto la Q, en fin. Pues ya está. Pero tú puedes hacer una solicitud fundamentada para que lo cambien. Ah, sí, yo puedo hacer eso. Sí, no sé si te harán no caso. No sé yo cuánto caso me hagan, pero bueno, desde aquí, desde la noche paradigmática, puedo hacer un change maker de este para que se cambie de cambiarlo. Q a R, ¿no? Para cambiarlo. Yo qué sé, lo mismo es por lo que se preocupa ahora mismo la gente, ¿no? En la actualidad. Sí, en aquella época todavía no se había trabajado con el mínimo como múltiplo ni con el máximo como un divisor, ya de una etapa muy posterior. Bueno. Y entonces, pues en el antiguo Egipto, como no conocían estos procedimientos para sumar o restar fracciones, uh-huh. Pues tenían ellos como unas reglillas, como unos procedimientos para ellos operar, porque al final ellos solo entendían que era uno de dos, uno de tres, uno de cuatro. Sí. Entonces, si querían decir dos quintos, para ellos eso es que era muy complicado. Ellos no podían escribir dos de cinco, no, no. Tenían que escribir uno de algo. Entonces, ¿qué decían? Pues en esas tablillas, en el papiro de Rin, tienen ellos una como una tabla, como si fuera la tabla de multiplicar, uh-huh. Y le ponían, bueno, pues dos quintos, lo mismo que escribir un tercio y un quinceavo. Y de hecho, si nosotros mira, de verdad, ahora pues sí la que son, pues los es tenemos. Lo mismo, claro, claro. Claro, pero tenía una forma muy rara de decir las cosas. Sí, la verdad es que para nosotros, para nuestra mentalidad, que conocemos ya otra forma de hacer las operaciones más sencillas, pues resulta un poco artificioso acudir a unas tablas. Pero no deja de ser curioso que ya hace ya 3.000 años, 4.000 años, había unas tablas que nos ayudaban. Yo no sé hacer un tercio y un quinceavo, pero ahí estoy viendo que un tercio y un quinceavo son dos quintos. Estupendo. Y no tenía que saber sumarlo. No deja de ser ciertamente interesante. Sí, sí, muy curioso, Maite. Como todo lo que nos traes a Maitemáticas, vamos a dejarlo aquí pensando en las posibles reparticiones de pollo. Me está entrando mucha hambre, no sé si te pasa lo mismo ahora mismo, Maite. Vamos a ver si en el aparato técnico tienen alguna cosilla y os dejamos y hasta la próxima, Maite. Un placer. Igualmente, Teresa, un saludo. Buenos días con Gonzalo, pero bueno, por favor, que yo quiero que traigas más salseo histórico. Buenas, bueno, Teresa, para eso venimos, para traer un poquito de salsa histórica y no tan histórica, no tan pasada, también un poquito presente. Uy, madre mía. A ver, ¿qué vas a hablar que nos denuncian, Gonzalo? No, no sé, tal como está el patio, lo mismo no, pero vamos a no cruzar determinada frontera. Y es que hoy os propongo que hablemos de la familia de los Borbones. Ya, venga, vamos a jugar. Siempre tan de actualidad en nuestro país. Sí, claro que sí. Pues mira, la Casa de Borbón, de hecho algún día podríamos hablar de sus parientes muy cercanos, los Valois. La familia de Borbón pertenece a una de las familias reales, bueno, la que según los genealogistas es la dinastía real más antigua que pervive a día de hoy en Europa. Hola. Ya que descienden de varón en varón ininterrumpidamente desde Hugo Capeto, rey de Francia, a finales del siglo IX. Wow. Lo que pasa es que era una rama segunda, porque la rama primogénita fue la que reinó en Francia hasta el siglo XIV, cuando se agotó comenzaron a reinar los Valois. Como digo, de estos Valois deberíamos hablar un día, la dinastía de los reyes malditos y, por ejemplo, la saga que escribió Maurice Druon sobre ellos, sobre los templarios y todo esto. Bueno, muy interesante cómo llegan los Valois y el final de la casa de los Capetos y cómo llegan los Valois. Y entonces, en el siglo XVI, llegamos al último rey de la rama de los Valois. Como digo, todos son parientes de la misma descendencia, de Hugo Capeto. Uh-huh. Pero bueno, le empezó a conocer por los distintos ducados que ostentaron para diferenciar a unas ramas de otras, ¿no? Pero todo era la misma familia. Y entonces, fijaros, llegamos a la figura de Enrique III de Francia. Vale. Que en mitad de la guerra de religión de la segunda mitad del siglo XVI de Francia, apoyó en cierto modo a los calvinistas. En mitad de Francia vive prácticamente una guerra civil. Vamos, digo prácticamente porque no tiene esa catalogación, pero una guerra civil de casi 20 años. En la que algunos reyes franceses apoyaron a los católicos y otros apoyaron a los calvinistas. Hasta el punto de que Enrique III muere en 1589 asesinado por un monje católico por el apoyo que Enrique III le estaba prestando a los calvinistas, que en Francia se llaman hugonotes. Hugonotes son los calvinistas franceses. Vale. Hay una ópera de Meyerbeer que se llama. ¿Sí? Efectivamente, porque está ambientada es francesa, claro. Ya está, tiene todo el sentido. Todo el sentido. De Pero hubo un problema, y es que el pariente más cercano de Enrique III no era un hermano suyo ni un hijo suyo, era un pariente relativamente lejano, que era el de la rama de Borbón, duque de Borbón, que ya era rey de Navarra, Enrique, también se llamaba Enrique de Borbón, entonces se convirtió en Enrique IV de Borbón. Y de ahí descienden todos los Borbones de Francia, de España y del resto de los territorios actuales. Estupendo. Que curiosamente, Enrique Borbón era hugonote, estaba en contra de los católicos, y entonces él tuvo que medio convertirse al catolicismo para... ¿Quién le iba a decir? Y a él se le debe esa frase célebre de París bien vale una misa, que quiere decir algo como así, bueno, como el pragmatismo político por encima de las convicciones religiosas, sí. ¿No? Mira. Enrique IV, curiosamente, también murió asesinado, por cierto, por otro católico, por su origen hugonote, y él fue padre de Luis XIII y abuelo de Luis XIV, el rey Sol. Oh. Y también el que, bueno, a nivel artístico, musical, arquitectónico, todos sabemos lo que fue Luis XIV, que a día de hoy sigue ostentando el más largo reinado de la historia de Europa, aunque solo sea porque empezó a reinar creo que con 4 o 5 años, ¿no? Ya con eso. Bueno, y hasta tal punto, fijaros que a Luis XIV no le sucede su hijo, porque su hijo muere, no le sucede su nieto, porque también había muerto, le sucede su bisnieto. Fijaros la longevidad de Luis XIV y cómo la muerte acechó a la familia de los Borbones. Y a partir de Luis XIII y de su hijo Luis XIV se desgranan todas las diferentes ramas que hasta hoy tenemos, hasta 6 ramas diferentes de los Borbones repartidas por Europa. La rama primogénita, la rama francesa, acabó con el rey Carlos X cuando se le echó en la Revolución de 1830, que también retrató Víctor Hugo con los Miserables, ¿no? Todas las revoluciones de la Francia del siglo XIX. Y luego tenemos la rama española, porque un nieto, el segundo nieto de Luis XIV, Felipe V, es quien se convierte en rey de España cuando mueren los Habsburgo. Y de Felipe V, a su vez, derivan 4 ramas de los Borbones. La que preside nuestro rey, Felipe VI, pero luego otras 2 derivados también de hijos y nietos de Felipe V, que fueron los Borbones de Dos Sicilias y los Borbón Parma. Pero luego hay otras 2 un poco raras. Es que cuando Isabel II llega al trono, ese famoso conflicto, que además se estudia en todos los niveles de secundaria, que le reclama el trono su tío, Carlos María Isidro, alegando que las mujeres no podían reinar. Sí. Y de ahí viene la rama carlista, que sigue viva a día de hoy. Ajá. Los carlistas siguen reclamando la corona española. ¿Serio? Sí. Hay un pretendiente carlista actual. Hay también un pretendiente al trono de Francia, y es el nieto mayor de, el hijo mayor de Alfonso XIII, que es además, el nieto mayor de Franco, el bisnieto mayor de Franco. Alfonso de Borbón y Martínez Bourdieu reclama el trono de Francia como Luis XX de Francia, en tanto que es el descendiente primogénito de los... Sí, cuela. Lo que pasa es que no tienen en cuenta el Tratado de Utrecht, porque en el Tratado de Utrecht se pactó que ningún rey, que ningún miembro de la familia real española podría reclamar el trono de Francia. Vaya. No, bueno, aunque eso es discutible. Y por último, muy interesante, cómo está la rama de los Orleans. Un hermano segundo de Luis XIV, duque de Orleans, inicia una rama propia de los Orleans en Francia y llega un momento en que se convierte en una figura clave porque su descendiente, Felipe Igualdad, que así se llamó, Felipe de Orleans, fue fundamental para que le cortaran la cabeza a su primo Luis XVI, porque él estaba en la Asamblea Francesa, en los Estados Generales franceses, y fue un voto necesario para que le cortaran la cabeza a Luis XVI. Su hijo, Luis Felipe de Orleans, reinará en Francia durante 18 años como Luis Felipe I, entre 1830 y 1848, y de hecho sus descendientes siguen reclamando también el trono de Francia, de manera que, fijaros la demencia, Francia, que es la república más consolidada probablemente de Europa, tiene tres candidatos al trono, los Borbones, los Orleans y los Bonaparte, que siguen teniendo... De verdad, ¿alguien les puede decir algo a esta gente? Bueno, de hecho hace poco ha salido una especie como de recurso legal, porque el conde de París, que es el actual cabeza de los Orleans, ha reclamado, y parece ser con éxito, de determinados bienes que debían de ser de la familia real francesa, pero que se apropió el Estado francés a mitad del siglo XIX. De manera que esos derechos dinásticos siguen totalmente vigente. Y por tanto, incluso al trono de España, como digo, tendríamos incluso dos candidatos, porque Alfonso de Borbón, Martínez Bourdieu, también en algún momento se ha proclamado como legítimo rey de España, porque según algunos dinastas, pues Jaime de Borbón, su hijo, y su abuelo, hijo mayor de Alfonso XIII, digamos, la renuncia que hizo al trono como que no valía para sus descendientes. En fin, ahí hay una serie de acusaciones cruzadas. Unas ambigüedades. Y, por supuesto, extrañas. Los carlistas, que son miembros de la rama de los Borbón-Parma, de los duques de Parma. Por cierto, los Borbones no solo reinan hoy en España, también reinan en Luxemburgo. El Gran Ducado de Luxemburgo son, por baronía, Borbón-Parma. Por tanto, también son borbones y parientes relativamente cercanos de nuestro rey. Qué fuerte. Entonces, ¿puede ser que tengamos otro rey en lugar de reina? ¿O que no tengamos ni una cosa ni claro otra? Claro, es que ten en cuenta que Franco, designando a Juan Carlos, rompe de alguna manera la primogenitura, ¿no? la línea dinástica española, ¿no? Entonces, bueno, no la rompe exactamente. Entre otras cosas que porque rompió los por dos hermanos camino. Mayores del conde de Barcelona. Sí. Por una serie de motivos, tanto de salud como uno, de hecho, otro hermano era sordomudo, pues renuncian al trono. Entonces, digamos que el don Juan, el conde de Barcelona, el padre de Juan Carlos, había quedado como legítimo heredero de los derechos dinásticos. O sea, que técnicamente sí debía continuar Juan Carlos en el trono. Pero es verdad que, bueno, que hay Borbones mayores que hay, como digo, que tienen cierto derecho, que puede haber cierta discusión, ¿no? En cualquier caso. La dinastía hoy, en las democracias, están por debajo del derecho y de lo que los pueblos eligen, ¿no? Y si el pueblo español, pues decidió en las Cortes Generales, que la representación de la soberanía, eligió un rey, ya no hay derechos dinásticos que valgan, ¿no? Ajá. De hecho, en España, por ejemplo, cuando elegimos a Amadio de Saboya, no tenía ningún derecho dinástico, ¿no? Pero simplemente las Cortes lo proclamaron rey y fin. Y se lo pasó súper bien aquí. Porque además, por cierto, no podemos olvidar que a diferencia de Francia o en Inglaterra, los reyes de España no se coronan. Los reyes de España se proclaman en las Cortes. Eso es muy interesante que lo veamos. Porque los reyes de España, su poder no procede de la corona, de un obispo, de una autoridad eclesiástica, sino que procede de las Cortes, de alguna manera de la soberanía popular. Nos tendríamos que ir a las Cortes de León del siglo XII, ¿no? Pero eso es muy interesante, ese matiz. Sí, eso tendríamos que hablarlo en otra sección de dinastía. No hay una ceremonia de coronación en España, eso es importante que lo sepamos. Eso es importante tenerlo en cuenta de cara a todo. A futuras ocasiones. Sí, desde luego. Bueno, pues la verdad que este acercamiento de los Borbones tan de cerca, pero no mucho, está interesante y relacionado con la actualidad. Porque sí, al final tenemos a la familia... Y sobre todo que habrá un debate, porque el día que Leonor sea reina, si llega a reinar, tendrá que casarse con alguien. Y hombre, salvo que se cambie el apellido, la dinastía Borbón se perdería con ella, ¿no? Teniendo en cuenta que Felipe tiene también dos hermanas y que Juan Carlos ha tenido dos hermanas. Por tanto, esta línea de los Borbones, el apellido se pierde totalmente. Pero entonces, tendría que obligarse a casar? No, o sencillamente pues que se cambie el orden del apellido como se contempla la ley española. Eso no pasa nada. No estamos hablando de cuestión de qué apellido utilizaría, sino simplemente de la tradición genealógica de varón, claro, en varón, ¿no? Claro, simplemente que acabaría. Uh-huh. Bueno, pero es que hasta que se proclame reina, ¿no? Por así decirlo, puede pasar muchas cosas. Esa es la frase, hasta que se proclame reina, efectivamente. Antes que su padre abdique o fallezca, claro. Pueden pasar muchas cosas en mitad, puede haber muchas pandemias y muchas locuras. Y claro, la monarquía también no cambios. Es la única forma de... Efectivamente, pero bueno, hasta aquí podemos leer. No, ese melón lo abriremos en otro programa. Perfecto. Y como dice una amiga mía, cuando lleguemos a ese río hablaremos de ese puente. Pues ya está, ya nada más con eso. Gonzalo, un placer y nos vemos en la próxima noche. La próxima noche. Un placer, hasta buenas luego, noches. Gonzalo. Hello. Algunas semanas uno se plantea si tanto violín y tanta orquesta de verdad merece la pena. Hoy, lo siento, la semana pasada tuvimos una de las mayores joyas del cine andaluz con el Grupo 7. Bueno, pues ahora traemos una yancada asquerosa. Esta semana... No me mires así, Javier Juan. Esta semana una yancada asquerosa, una película vomitiva. Esta semana Epic Movie. Las pasadas navidades, un mundo mágico oculto en el armario, cobró vida. Pero hay puertas que nunca deberían volver a abrirse. De dos de los seis guionistas de Scary Movie. Estoy harto de las serpientes de este avión. Ya te he oído. ¿Por qué no vas a buscar un veneno o un cuchillo o te las piras? Descubre lo que hace falta. ¡Qué rica estás! Para sobrevivir a una película épica. Sois los futuros reyes de Narnia. ¡Ah! ¡Un castor que habla! Desconfía de los magos. Me llamo Harry Petas. ¿No eres mayor para estudiar aquí? ¿Qué dices? Tengo 14 años. Juega con Willy. Mirad, un río de chocolate. En realidad es la alcantarilla. Pásalo en grande con los mutantes. Nos quedaremos detrás de ti. ¡Hola! Y relájate. Os presentaré a mis faunos. En Narnia. ¿A qué están buenas las faunitas? Oye, Didi. Este año llega... We are the pirates of the Caribbean! Get the pirates of the Caribbean! Epic Movie. Hijo mío, eres realmente invencible. ¡Ay, jolines! ¡En todo el ojo con lo que escuece! ¡Mola! No la vean. Hasta la semana que viene. No, venga, vamos a decir algo más. Vamos a ver, son de esas películas que dan rabia, porque digamos que va la gente como si fuese una fiesta de fin de curso de quinto grado, o sea... Tiene gente como Jennifer Coolidge, tiene gente como Cal Penn, que dices, tíos, soy gente responsable, ¿qué hacéis? Es una película hecha por algunos de los guionistas de la saga Scary Movie, que toca su cenit en Scary Movie 3 y más o menos lo replica en Scary Movie 4 y Scary Movie 5, y que básicamente es una parodia del cine super palomitero de los 2000, los X-Men, Narnia, Señor de los Anillos, Harry Potter o Harry Petas. Ay, es que de verdad, cuando una película lo más divertido es el tráiler, preocúpense, audiencia. Una película que va con un guión horroroso que termina con un número rap de Piratas del Caribe que es vomitivo, o sea... Es más, ante la duda, vean La La Land. Y de verdad que dije que La La Land era una mierda. Perdón, era infumable. Pues La La Land es Cantando bajo la lluvia al lado de esto. Por favor, Epic Movie. Zohan, miren que hablamos mal de Zohan. Zohan es mejor. Zohan es sérpico al lado de esto. Si es que la úlcera. Javi, la factura de la úlcera, ¿a quién se la paso? Esta es la semana que viene. Cultural y Rafa Juan. Hemos empezado bien. Rafa y Juan. Rafael Juan, por favor, castiga a Javi Juan porque menudo petardazo ha pegado Phil Collins al empezar. O sea. Rafa Juan, creo que es también el nombre de Sipeo entre nuestros directores. Rafa. Tenemos que pedir asilo al presidente de Paradigma Media por este atentado musical de su hijo. Ay, madre mía. Vamos a repetirlo, anda, porfa. Presidenta. No, se queda. Como Cepeda en la primera de UT. Se queda. A ver. Hola. Agenda cultural. ¿Qué me traes? ¿Eventos pasados o de ahora? Hoy, 7 de marzo. Estamos aquí reunidos. Para celebrar el Belén. ¿No? ¿No? Bueno, a ver, ya depende, ¿no? Si te gusta saltar, pero en este caso, el 13 de marzo sí que tenemos este concierto, ¿no? ¿Qué tenemos de concierto? Es que no sabía que en el Belén se salta. Hoy es 7, Adriana. Eso, 7, ¿verdad? Entonces, Adriana no sabe nunca dónde vive. Tenemos el 13 de marzo este concierto de Javier Periana, ¿no? Que había comentado Adriana la semana pasada. Vamos a recordarlo. Efectivamente. Es un concierto de piano, ¿vale? Va a tocar Beethoven, chico. Que está muy trendy Beethoven. Luego tenemos también una exposición que se llama La Perla Azul, ¿vale? En la Casa Árabe, que está hasta mayo, ¿vale? No hace falta que vayáis corriendo, pero podéis ir yendo ya, ¿vale? Podéis ir yendo, sí. Bueno, también tenemos Contemporarte 2020 en la Galería Salazar. ¡Oh, my God! Ojo. Efectivamente, ¿no? Hasta abril, de hecho, la tendremos. O sea, que la recordaremos también. Sí. Y si no habéis ido todavía a la de las mujeres de Goya, por favor, id, que es Goya. Que es Goya, biches. ¡Rafa! ¡No, mira con cara de qué haces! Y poco más, ¿no? En verdad. Está. Luego también hay una ruta abierta en la sala Vincorsa, pero vamos, poco más. Que entendí una cosa muy rara. Ruta abierta. Uy, esta vez he pronunciado bien, ¿eh? Por favor. Yo he entendido una cosa distinta, perdón. Es que es muy tarde. Estamos ya próximos a que se acabe el toque de queda y podamos volver a casa. Por claro, eso se alargan tanto los programas. Sí. Porque ahora es a partir de las 6-7 de la mañana cuando podemos volver a casa. La vida. ¿Algo más, chicos? ¿Queréis churros? Vale, sí a eso. Pero para los oyentes de Paradigma, ¿algo más? En principio no, que... Ya está, ¿no? Que está todo el pescado vendido. Que descanse. Pues, nada, chicos, descansad. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Besitos. Rafa Macho en la dirección. Javier Juan en el técnico de nuestra vida. Eduardo Carbonell, Evil Sound en la edición, mis colaboradores, Adriana, en fin, ya la conocéis, y Esteban, sí. Y aquí servidora Teresa, ¡hasta la próxima!